se me acabó, se me acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió. Cantarle a ella es uno de los sencillos más sonados del cantante oriundo de la provincia de Esmeraldas, Paolo Plaza. Siguiendo esta línea de producto nacional, es turno de escuchar a Promedio 20 con su tema Aquí Estoy. Mágico Flow, John, Nadie, Roy, Vanilla, MJ, el Magente, es la que hay. Caminando y avanzando lento, demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Independiente de sus enemigos, y de algunos que dicen ser amigos. Aquí estoy. Soy un chico popular, he trabajado para poder progresar. El apoyo de una familia que siempre me supo respaldar. Vivo mi vida como quiero, soy famoso y no tengo dinero. Todo aquel que diga que no pasa nada, pues déjame decirte que aquí estoy caminando y avanzando lento, demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Independiente de sus enemigos, y algunos que dicen ser amigos. Aquí estoy. Si me tiras de tu casera porque esconde las manos, todo lo que yo tengo con lucha lo he ganado. Si me critica más fama me da papá, soy de la calle y mi mensaje va. Ajá, lo tengo dos talentos que mi Dios me ha regalado. Te pones en las manos y un choco mucho melao. Trabajo día a día, la cosa está bien dura. He caído, he levantado, mi golpe te madura. Caminando y avanzando lento, aquí estoy. que llegaron. ¡Titina! No para más que la cosa está dura, mía. Tranquila. Echarle más agua al caldo que llegaron los invitados, mía. Fíjate como es fresco. Aquí estoy, forma parte de su primer disco titulado El Cartel de la Salsa. Ahora escuchemos un poco más de salsa urbana, pero esta vez con la fusión de dos grupos ecuatorianos. Ellos son Eminencia y Unísono, con su canción Si hay negro y rumba. ¡Epa! Oye, wey, wey, wey, Eddie, Eli, los dueños de la rumba otra vez. Se liberó, el negro formó su rumba y la cadena se rompió. Esto por ti, tenemos una que recibe tanto castigo, pero eso me hizo fuerte. Sigo lo mío, tengo dos talentos que mi Dios me ha regalado. Junto con mi familia, hemos luchado. Llegaron los calceros, esta presente aquí. También llegó Don Vale, la rumba sin viejo Mendy Nazareno. Esta presente aquí. Llegaron ya los cueros, la rumba sin viejo. Se soltaron los castigos, esta presente aquí. En la rumba un diablillo, la rumba sin viejo. ¿Dónde están los ayobí? Están presentes la familia de los Ortiz. La rumba sigue aquí. Llegaron los camachos. Están presentes aquí. En la rumba son bien machos. La rumba sigue aquí. Llegaron los Bernaza. Están presentes aquí. Ellos tienen su melaza. Si no hay negro, no hay rumba. Así que somos, no somos. Y a tu vez. Con salsa nacional, es hora de escuchar a un gran salsero. Él es Víctor Manuel, con su tema Ella lo que quiere es salsa. Una sobredosis salsera. Ella lo que quiere salsa forma parte del segundo sencillo del álbum Busco un Pueblo de Víctor Manuel y cuenta con la participación del cantante Julio Voltio y el dúo Joel y Randy. Ahora escuchemos el salsero que le impulsó a la fama a Víctor Manuel. Él es Gilberto Santa Rosa con su tema Conciencia. Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el punto, no vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita

Tito Rojas, o también conocido como el Gallero Salsero de Puerto Rico, formó parte del disco Condéname, lanzado en 1992. Ahora es tiempo de escuchar a la agrupación Choco Horta y su tema Basta. ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuando de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación? El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Poco fue ese silencio, desangraba y mataba nuestro gran amor. Digo, basta, es mejor que mendigar en las esquinas un beso. Si tú, mi amor, no valorabas cómo se apaga. Lo mejor, llegó el momento.

Precio Tiene el Cielo, el cantante neoyorquino Marc Anthony, formó parte del disco Sigo Siendo Yo en el 2006. Siguiendo la línea de salseros estadounidenses, es turno de Maelo Ruiz con su tema Ese Amor Que Me Mata. Pasan los días, pasan las horas y tú no estás. Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás. ¿Cómo decirte cara a cara que si tú te vas? Muere mi alma en silencio, muere de soledad. Con su canción, Cae de Malo. Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Y sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, al decir todo lo que sufres, alejándote de mí, él es tú. Como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Que hay de mal en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, refugiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás te enamoró? Que a mis años nunca tuvo un de mí, él es mí. Que le vale quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, controlar a tu alma si buscas un suelo en ti. Que le vale amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, refugiarte en un mundo de amor y estado de temor. Escuchar salsa, la mejor elección la encontrarás de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes,